Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día. De hoy jueves 23 de abril, Día Internacional del Libro y del Idioma. De inmediato le presentaremos nuestras redes sociales para que estén bien informado. www.albaciudad.org, también nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad, @culturaldía. En el control técnico nos acompaña Iván McGregor. Yo soy Liz de Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Anuncian las divisas serán destinadas al desarrollo de la población. Instalarán plantas de maquinarias y viviendas en zona económica Morón-Puerto Cabello. Cultura. Con lectura colectiva rinden homenaje a Eduardo Galeano en la UNEFA de Caracas. Biblioteca Nacional inauguró 2 exposiciones en conmemoración al Día del Libro y el Idioma. Presentarán en Casa del Artista el libro sobre el joropo, sus intérpretes y ejecutantes. Continúan conciertos de Beethoven bajo la batuta de Dudamel. Fiesta gastronómica, joropo y función de títeres ofrecerá PDVSA a la estancia este fin de semana. Montaje teatral La Última Voluntad de Felipe Pirela invadirá las tablas del Celar hasta el 10 de mayo. Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro reafirmó este miércoles que los dólares de la República serán invertidos en el desarrollo de la población y para los empresarios que quieran trabajar de verdad en beneficio de la sociedad. Criticó la postura de Fedecámaras al echarle la culpa al gobierno por la inflación provocada por la guerra económica sin asumir la responsabilidad en la situación económica que atraviesa el país. Se acabaron las manos extendidas, se acabaron las zorrincitas a Fedecámara, que Fedecámara es responsable de todo el sabotaje y la guerra económica por debajo. Y me va a tener a mí de frente, defendiendo al pueblo, protegiendo al pueblo. O se ajustan a la Constitución, o se ajustan a la Constitución. Una de dos, no hay tres opciones. O respetan la ley, o respetan al pueblo, o respetan la ley, o respetan al pueblo. Pero no hay tres opciones aquí, Fedecámara. Ya basta. Durante la reinauguración de la Unidad Educativa Nacional Eulalia Burós en el estado Anzoátegui, Maduro reiteró que las divisas serán utilizadas para el beneficio de la población venezolana. Por último, recordó que Fedecámaras está en la guerra contra el país y exigió respeto al pueblo y a las leyes. El gobierno y la corporación china Sany Group acordaron instalar una planta de maquinaria pesada y una fábrica de componentes para la construcción de viviendas en el eje Morón-Puerto Cabello, Estado Carabobo, como parte de la creación de una zona económica especial en esta región del centro norte de Venezuela. Tras un encuentro celebrado este miércoles en las instalaciones de la Refinería de Petróleos de Venezuela de El Palito, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, resaltó que se trata de un esquema de desarrollo integral para el país que permitirá fortalecer las cadenas productivas a lo largo y generar exportaciones. En el caso concreto con estas empresas hemos venido trabajando en la articulación y en el desarrollo de las siguientes capacidades productivas. Uno, la instalación de una fábrica de maquinaria de lo que se llama la línea amarilla, es decir, las maquinarias de construcción. Esa es una de las empresas que vamos a estar instalando. La segunda tiene que ver con una línea de producción, una fábrica de producción para viviendas, componentes para viviendas de hasta 20.000 viviendas anuales, que va a ser la segunda de las capacidades que tenemos ahí instaladas. Ustedes verán de la propia voz de los empresarios chinos lo que significa ver ver un país con optimismo, ver un país en precisamente en la función de la potencialidad que tiene. Mientras algunos han pretendido la guerra económica, aquí está la sanidad de la economía venezolana, la fuerza del modelo económico venezolano, que precisamente tiene empresas del mayor nivel a nivel mundial diciendo que sí, que quieren venir a instalarse acá en nuestro país. Menéndez puntualizó que en la zona económica especial Morón-Puerto Cabello también se vislumbran desarrollos para el área industrial, petrolera, petroquímica, transporte marino, aéreo y terrestre, entre otras. 12:14 minutos del mediodía. Cultura al día. Este jueves, desde tempranas horas de la mañana y en el marco del Día Mundial y del Día Internacional del Libro y el Idioma, en la Biblioteca de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA, se llevó a cabo una lectura colectiva a micrófono abierto denominada Queremos Tanto a Eduardo. La actividad tuvo como objetivo hacer un encuentro con la palabra de Galeano, así lo destacó Daniel Molina, director ejecutivo de la Casa de las Letras Andrés Bello. Nos acompañó el presidente de la institución, el poeta William Osuna, el poeta Josi Sanoja, los profesores de la UNEFA, estudiantes. Estuvimos leyendo la obra de Eduardo Galeano, disfrutando de ese espacio de la historia hecha para todos, la memoria hecha para nosotros ser más soberanos. La participación de los estudiantes hizo que nos acercáramos a toda la fuerza viva y joven que hace que este país cada día sea mejor. La Casa de las Letras Andrés Bello tiene planificado para este jueves 23 de abril en la Biblioteca Leonardo Ruiz Pineda de San Agustín un recital de poemas del escritor César Rengifo a las 3 de la tarde. Asimismo, en la terraza de la Casa del Artista a las 4 de la tarde honrarán al escritor uruguayo Eduardo Galeano con una lectura de sus obras más emblemáticas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas inauguró este jueves dos exposiciones en el marco de la celebración del Día del Libro y el Idioma. La primera muestra, Joyas de Bibliotecas Nacional, presenta desde la revista más pequeña hasta el libro de mayor formato, perteneciente a la colección de libros raros y manuscrito, que por su importancia histórica y contenido forman parte de colecciones emblemáticas, así lo informó Sadi Loaiza, director de la institución. Vamos a tener dos exposiciones. La primera, Joyas de la colección de Biblioteca Nacional. Dedicamos también un espacio a la gente que trabaja acá en Biblioteca Nacional, que son los responsables de hacer restauración y conservación de libros. Y en otro espacio vamos a tener allí un rincón de lectura para niños y niñas. Allí vamos a exhibir además todas esas hermosuras que hacen los jóvenes, los niños y las niñas en nuestra red metropolitana de bibliotecas públicas a través de todas esas actividades de promoción del libro, la lectura y la escritura. Vamos a rendir un sentido y muy sencillo homenaje a quien en vida fuese un gran maestro para muchos de los escritores y también para orientar la vida política y literaria de lo que es América Latina, como lo fue Eduardo Galeano. El público podrá visitar Joyas de la Biblioteca Nacional en la Sala Hugo Chávez y Creando la Lectura y Escritura en la Sala de los Poderes Creadores del Pueblo, respectivamente, con entrada libre. 12:18 minutos. Para rendir un merecido homenaje al libro, sus autores y hacer énfasis en la promoción de la lectura, el texto El Joropo, sus intérpretes y ejecutantes del maestro Jesús Orlando Azuaje será presentado este jueves a las 3 de la tarde en la terraza de la Casa del Artista. La información la dio a conocer el autor del ejemplar, quien también es intérprete de la música llanera. Les habla Orlando Azuaje para invitar al público en general a las 3 de la tarde en la Casa del Artista para que asistan al bautizo de mi séptimo libro, El Joropo Llanero, sus intérpretes y ejecutantes. Allí estaremos reunidos varios amigos para darle la bendición a este de mi séptimo libro. Yo espero que ustedes nos acompañen. El libro sobre el joropo habla sobre los tipos de joropos que hay en Venezuela, también de la historia y evolución de este género musical y de qué manera este género musical nos representa en el mundo y ha impactado, por supuesto, de manera positiva en nuestro pueblo. Dentro de las actividades que tenemos hoy en la tarde va a ser el bautizo del libro, va a haber una presentación musical dando más cultura a nuestro pueblo, a nuestro país. Hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano a participar de la presentación del libro El Joropo, sus intérpretes y ejecutantes, a efectuarse a las 3 de la tarde en la terraza de la Casa del Artista, ubicada a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Muy bien, en estos momentos le damos la bienvenida a nuestros entrevistados de Cultura al Día. En esta ocasión, tenemos en línea telefónica a María Alcira Matute y a Isidro Hugo Duarte. Bienvenidos a Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si María Alcira también está en este momento en contacto o eso yo... Claro, claro que estoy. Ah, bien. Bueno, entonces, en todo caso, María Alcira, si tú quieres, puesto que yo estoy deteniendo el carro para poder hablar, hablo primero yo y después te dejo a ti. ¿Cómo no? Muy bien. De acuerdo. Bueno, me aprovecho entonces de Rayo Alba porque María Alcira por fin me permite hablar primero. Muy bien, le damos la bienvenida a María Alcira Matute. El tema de hoy es, bueno, el Día del Libro y también nuestro homenajeado Eduardo Galeano. Tenemos para hoy una amplia programación en todas las plazas Bolívar de Venezuela. Vamos a hablar un poco sobre eso, amiga María Alcira Matute. No, vamos a dejar que hable primero Isidoro para que él siga manejando, que tuvo que detener el carro. Yo estoy sentadita aquí en la Biblioteca Nacional esperando para bajar a la Plaza Bolívar y puedo esperar un ratico más. Bien, entonces le damos la palabra a Isidoro Hugo Duarte. Hablemos un poco de Eduardo Galeano y este día tan especial que es el Día Internacional del Libro. Venezuela está de fiesta, el mundo está de fiesta con esta celebración. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, un gran saludo para todos los usuarios de esta radio, de Radio Alba y de este programa. Francamente, hablar de Eduardo Galeano significaría, digamos, pensar en una figura monumental en todos los aspectos, tanto desde el punto de vista literario como del ser humano. Ambos elementos que a veces van juntas, y esto es uno de los casos, como otros casos muchos que sabemos, pero lamentablemente no siempre van juntas. A veces hay calidad literaria y no hay calidad humana, como sabemos nosotros de algunos escritores internacionales que andan pululando por el mundo normalmente intentando usar de su calidad literaria para hacer política normalmente contra los pueblos. Hablar de Eduardo Galeano también es hablar de los inmoribles. Eduardo Galeano es uno de los inmoribles. El otro día nosotros estábamos conversando en el programa de la Vida Mediática de María Alcira de los sábados y decíamos eso, como arrancó María Alcira hablando de eso, diciendo que tal como lo dijo Eduardo Galeano en relación con nuestro presidente Chávez, dicen que ha muerto, pero nosotros no lo creemos. Leer a Galeano es tan importante como diríamos para los religiosos practicar alguna de sus tipos de oraciones. Y para quienes no son religiosos, significa también una especie de, digamos, aprendizaje, donde hay una comunicación o una intercomunicación entre lo que escribe Galeano, sus contenidos, y también su extraordinaria forma, esa forma de cotidianidad con él se comunica. Y entonces, leer a Galeano, decíamos, era intercomunicarse con un individuo que a partir de su conexión con el mundo popular, con el mundo de nuestra América, con la parte, diríamos, con el mundo profundo que hay en todos lados del mundo, y muy especialmente en donde él más le puso atención, en nuestra América y el Caribe. Es eso exactamente, leer a Galeano es entonces estar con el mundo profundo, que él sabe darnos sin hacer ningún tipo de género literario, porque no existe en sus páginas un género literario determinado, sino que existe un hablar, un comunicarse, un decir, un soñar, un crear, de alguna manera algo que él siempre afirmó, ¿no es verdad? Que los sueños, las metas, que nunca se alcanzan y que bueno que se alcancen, porque eso nos permite seguirlas, y en la medida en que cada uno de nosotros cumplimos con alguno de esos sueños, o los pueblos cumplen con alguno de esos sueños que han pegado dos o tres saltos más hacia adelante, nos provocan, nos permiten que nosotros sigamos pensando para continuar con los nuevos sueños. Qué hermosas palabras, sí. Bueno, amigo Isidoro, usted que tuvo trato directo con el maestro Galeano, ¿cuál era el sentimiento de él para con nuestra patria Venezuela? Bueno, Galeano era un individuo que era muy cuidadoso, absolutamente cuidadoso, puesto que él conocía de su prestigio, era muy cuidadoso en decir algo de los cuales él no hubiera investigado, comprobado y sentido. Y eso fue lo que hizo Galeano. Él estuvo viendo, él estuvo utilizando el proceso revolucionario bolivariano que se comienza con el presidente y que continúa con nuestro presidente Maduro. Él lo estuvo examinando minuciosamente para luego comprometerse a profundidad como se comprometió. Y esto era muy importante porque la voz de Galeano era una voz que repercutía, que retumbaba en el mundo entero. Y entonces era muy importante que él no hubiera hecho una especie de declaración o de compromiso un poco por las buenas de la ley, sino porque él comprobaba que efectivamente en este proceso revolucionario bolivariano estaba mucho de todo lo que él tocaba, de lo que una cantidad, miles, millones de personas, generaciones enteras habíamos soñado, que era empezar un camino y crear motores para transformar un mundo, para ir transformando un mundo, para convertir un mundo de justicia social, un mundo de felicidad social. Y no olvidemos que Galeano era un estudioso minucioso del campo donde él tenía que desarrollar una idea o decir algo. Él no comenzó con las venas abiertas de América Latina. Cuando yo lo conocí a él, porque trabajamos juntos, aunque no haciendo las mismas tareas, él estaba en publicaciones y yo estaba en otro lugar, allá de la Universidad de la República, él estaba, de acuerdo a lo que yo recuerdo después de tantos años, escribiendo que yo vi que eran luego las venas abiertas de América Latina. Pero él antes había escrito y publicado un libro que es muy importante que lo conozcamos también, para que veamos por dónde comienza. Él comienza con Guatemala, no olvidemos aquella Guatemala que pretendió también hacer una revolución, aquella Guatemala fue avasallada por el imperialismo estadounidense, que fue masacrada en 1954 aproximadamente, digo de memoria, esa Guatemala. Él escribió y publicó en el año 60 y pico, 64 creo que fue, o 67, Guatemala, un libro que así se llamaba Guatemala. Antes había publicado un libro que se llamaba China, crónica de un desafío. Vean ustedes que también él veía, tenía ojos de saborí, porque no solo él comprobaba investigaciones, sino también preveía cosas. Así que luego vino Las venas abiertas de América Latina, que fue publicada en el año 71, que nosotros recomendamos muchísimo su lectura, que sea acompañada previamente o posteriormente de la lectura de Las venas abiertas de América Latina, por otro gran texto que no ha alcanzado, digamos, la universalidad o popularidad del libro de Las venas abiertas de América Latina. No olvidemos que Las venas ha tenido traducciones a decenas de idiomas y ha sido textos en cientos de universidades de todo el mundo y ha, digamos, guiado, continuado o acompañado las ideas y las luchas de muchas generaciones o de varias generaciones. Pero hay un libro que nosotros recomendamos leerlo junto con Las Américas, Las venas abiertas, que es Historia de la Nación Latinoamericana. un autor argentino llamado Jorge Abelardo Ramos, que realiza también un trabajo soberbio para entender muchas de las cosas que nos ha pasado en la América colonial y también en la América de la lucha y de la independencia. Muy bien, interesante todo eso, lo que usted nos está contando sobre la vida de Galeano, cómo era, cómo pensaba, un hombre minucioso, investigador, y bueno, se marcó un precedente en el momento que el presidente Chávez le entrega como obsequio el libro Las Venas Abiertas de América al presidente de los Estados Unidos en aquella reunión de mandatarios de la UNASUR en Puerto España. Eso marcó un revuelo, de hecho la gente salió corriendo a ver de qué se trata ese libro y por qué el presidente Chávez se lo había regalado a Barack Obama en aquella ocasión. Efectivamente, eso fue un gesto, digamos, una provocación política que nos hizo, que permitió que quedara en evidencia que ese señor Obama no sabía nada de América Latina, porque saber de América Latina obligatoriamente tenía que saber de Las Venas Abiertas de América Latina. Y no solo no sabía nada de ese señor, y Chávez, con ese genio que siempre ha demostrado en cada uno de sus actos, supo hacer visible esa ignorancia, ese desinterés, ese desprecio que tienen los emperadores contra nuestros pueblos de América y del mundo entero, como se sabe, que está siendo azotado. Veamos nosotros lo que está pasando, lo horrible, permíteme una descripción pequeña, pero es que es una angustia que uno sufre, lo que está pasando con los naufragios, las miles de personas que saliendo de África pretenden llegar a la Europa. La Europa que colonizó África, que la desmembró, que creó fronteras artificiales, que asoló con miserias y con ignorancias. Y entonces esa Europa, mucha parte de esa Europa, de esa África pretende llegar a Europa. Pero hay algo más trágico e inmediato. Son miles, los libios, la gente de la República de Libia, la Libia que fue destrozada por la OTAN, que ustedes saben que es el Tratado Atlántico Norte de Europa, de la Comunidad Europea, dirigida por Estados Unidos, la que destrozó un país próspero, sano, que tenía niveles educativos, sanitarios, de salud, de empleo extraordinarios, y ahora se están matando entre ellos porque dejaron destrozado ese país y la gente está huyendo de las matanzas y está huyendo del hambre hacia Europa. Discúlpame esta disquisición, sé que estamos hablando de otro tema de Galeano, pero que es, en definitiva, es lo mismo, porque Galeano luchó contra el imperio, luchó contra la Comunidad Europea, luchó contra el neoliberalismo, que de alguna manera también, desde ya de los años 70, era totalmente visible. Así es, así es. Y tenemos que mantenernos firmes y defender ese legado que nos dejó Galeano y, por supuesto, el presidente Hugo Chávez. Tenemos en línea también a nuestra querida amiga María Elcira Matute, de la librería Mediática. María Elcira, ¿nos escuchas? Sí, cómo no, he estado escuchando con atención a Isidoro y ha sido muy completa su exposición en torno al Galeano como ser humano y al aporte que él ha hecho a la literatura y a la investigación. En tal sentido yo agregaría que los libros de Galeano son cada uno de ellos un plan de lectura portátil. Cada uno de los libros de Galeano nos lleva hacia otros libros. No es un libro que está hecho, ningún libro de Galeano está hecho para la contemplación. Todos los libros de Galeano nos hacen decir, bueno, yo quiero compartir esta frase con otra persona, o yo quiero saber si lo que dice Galeano aquí es cierto, fue producto de una investigación, yo voy a chequear, porque son libros que son provocadores, son libros que son estimulantes para la lectura, para otras lecturas. Quizás Galeano pues eso no se lo propuso cuando escribió sus libros, cuando hizo sus investigaciones, pero resulta que es así, por eso es tan agradable no solamente descubrir a Galeano, sino también releerlo y compartirlo y discutir con Galeano. Estamos de acuerdo en alguno de los puntos que él expone, porque hay muchos argumentos y es prácticamente irrebatible la teoría de Galeano en cada uno de sus libros, porque como decía Isidoro, él estaba consciente de su prestigio y se cuidaba mucho de decir algo que no pudiera tener una argumentación que lo sustentara. Bien, era un hombre muy minucioso y, bueno, pendiente de no emitir opiniones, ¿verdad? Que a veces se caen en cosas de sentimentalismo o a veces a los extremos, pero Galeano era un hombre muy pensante, investigador, súper inteligente y, bueno, y amante y defensor de nuestra Latinoamérica. Como parte del Día del Libro, ¿cuáles serán las programaciones que van a tener a partir del mediodía hasta la tarde? ¿Y dónde van a estar ustedes? Bueno, ahora nos vamos de la Biblioteca Nacional con el director de la Biblioteca Zahi Loaiza y todo su equipo. Nos vamos caminando hacia la Plaza Bolívar para incorporarnos a las lecturas que el Ministerio de la Cultura, a través del Perro y la Rana y el Centro Nacional del Libro, han organizado en distintas plazas Bolívar de las ciudades de Venezuela. Esas lecturas en homenaje a Galeano. Yo particularmente después a las 2 de la tarde voy a ir al FONA, que también va a hacerse un homenaje a Galeano, y voy a visitar la librería del Sur y la librería El Techo de la Valle, que están todas en la zona de la Plaza Bolívar. Luego mañana en la mañana Isidoro y yo vamos a estar a las 10 de la mañana en el Instituto IDEA, allá en Sarteneja. Ellos tienen una feria del libro y nos invitaron a hablar sobre Galeano y a compartir algunas de nuestras experiencias y nuestras impresiones sobre Galeano, que tanta falta nos va a hacer de ahora en adelante. Muchísima falta nos va a hacer. Pero tenemos que conformarnos, como él dijo, bueno, no me voy porque les van a quedar mis libros, decía Galeano. Luego el fin de semana nos vienen a buscar de San Juan de los Morros, ellos tienen una feria de la lectura en el Consejo Legislativo que empieza mañana y termina el domingo. Allá el sábado en la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a estar dictando el taller de análisis crítico de medios que hemos venido haciendo en distintas ferias del libro y ferias de la lectura, en torno al libro Cómo Hacernos Amigos de los Libros Mientras Vemos Televisión, que nos publicó El Perro y la Rana, y como un aporte a la reflexión de que está pendiente la aplicación del artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación en lo tocante a la creación de unidades de investigación tendientes a formar a las maestras y maestros para que enseñen a aprender a los niños análisis crítico de medios en todo el sistema educativo. Si bien en una reunión que tuvimos con el Ministerio de Educación en un seminario sobre colección bicentenario, el viceministro Rodolfo Pérez aceptó la idea de que había que hacer unos libros de colección bicentenario principalmente dedicados al análisis crítico de medios, nosotros seguimos insistiendo, sensibilizando a colectivos de maestros y al público en general en torno a lo importante que es enseñar a los chamos no solamente a leer libros, a decodificar la palabra escrita, sino también a leer y entender los medios de comunicación a los que están expuestos permanentemente. Bien, María Alcira, muy importante la información que nos has aportado y la gente puede estar enterado porque ustedes andan como que una gira, ¿verdad? Entonces a través de las redes sociales no es importante porque siempre queremos saber más y estar con ustedes y compartir. Y entonces, bueno, para eso existen las redes sociales donde van a estar seguramente que en contacto con la gente para hacer ese seguimiento de la programación que se tiene pronosticada, bueno, planificada para el Día Internacional del Libro y en esta ocasión el homenajeado nuestro Eduardo Galeano. Muchísimas gracias María Alcira Matute y al amigo Isidoro Hugo Duarte por estar con nosotros en Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 23 de abril de 2015. En el control técnico nos acompañó Iván MacGregor, en la redacción, edición y montaje Sinamay González, Care Arencibia y Johnny Marquina, quien les acompañó en los micrófonos esta servidora Lisdet Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Momentos en la historia. El 23 de abril fue designado como el Día Internacional del Libro y del Idioma, en conmemoración de dos grandes escritores de la historia y por sus aportes a la literatura universal. Esta fecha coincide con el nacimiento del escritor inglés William Shakespeare,

Yeah.